año 1977, la canción Malice in Wonderland, que daba nombre al único disco que sacó esta formación, esta superbanda, llamada para aquellos instantes Pace, Aston and Lord. Perolan Rock. Rock, cultura y viceversa. Arrancamos una sección de rock, cultura y viceversa aquí en Perolan Rock, y lo hacemos para hablar de un veneciano, Marco Polo, quien entre finales del siglo XIII e inicio del siglo XIV recorrió buena parte de los mares del mundo conocido. Un veneciano que vivía en la ciudad del agua y que el agua prácticamente estuvo ligada a él el resto de su vida. Sandra, un saludo, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. Pues sí, lo has definido perfectamente. Es un ciudadano de Venecia que ha estado ligado a la cultura del agua, a la cultura del viaje, de ahí se conoce su figura. Y como bien dices, nació en Venecia en el año 1254. Y aparte de un gran descubridor del territorio, sobre todo asiático, fue un intrépido comerciante. Sí, dicho esto, es importante que no viajaba por placer ni por ocio, sino que viajaba por negocios. Era un comerciante y los viajes se debían a querer ganar el máximo de dinero posible, básicamente. Sí, antes no existían las vacaciones como las conocemos hoy en día. Por lo tanto, sí, era comerciante, los viajes se realizaban de esta forma. Como has dicho tú muy bien, recorrió buena parte de Asia Central y China. Pero vamos a poner esto entre comillas todo el rato, China, luego explicaremos por qué. Lo que tiene de meritorio sus viajes es que en realidad viajaba sin mapas que mostraran la geografía del territorio por donde transcurría sus actividades comerciales. De hecho, pues bueno, luego explicó las historias de estos lugares, y gracias a esas historias y a esos viajes se pudo hacer una geografía más o menos clara de este lugar. De hecho, cuando volvió de estas aventuras, 24 años después, que luego hablaremos también, pues estas historias fueron recopiladas en un libro, del cual también hablaremos después, y de alguna forma mostró Asia a los europeos, al occidente de Europa. Y un viaje que comenzó muy joven, con tan solo 17 años ya se fue a conocer el mundo. Sí, solo tenía 17 años, pero bueno, él venía de una familia comerciante, los Polo, era una familia bastante conocida en la República de Venecia. Acompañó a su padre y a su tío de nuevo hacia Asia, para visitar la corte del emperador Kublai Khan. Khan, como hablamos hace algunos programas de Genghis Khan, que significa emperador. De hecho, también era la primera vez que veía a su padre y a su tío, porque desde que nació hasta 17 años después no volvió a verlos. Algo que en la media era también habitual. Muy habitual, porque del señor Marco Polo. Exacto, porque los viajes tardaban años en realizarse, y por lo tanto pues no los vio hasta que él tenía 17 años. Y no fue hasta el año 1271, con esa edad ya, pues con la bendición de Gregorio X, los Polo, incluido Marco, comenzaron su segundo viaje. Hay que recordar que tanto su padre como su tío ya venían de Asia, ya habían visitado Asia. Este sería su segundo viaje. Y atravesaron pues tierras como, voy a nombrar países actuales como Israel, Armenia, regiones de la actual Georgia, el Golfo Pérsico, y desde allí pues ya se fueron hacia el norte cruzando Persia y después adentraron en las montañas de Asia Central. De alguna forma siguieron el itinerario de la Ruta de la Seda, que más o menos pasa por países como son Mongolia, Pakistán, Tayikistán, la ciudad de Samarcanda, que está en Uzbekistán, Antioquía, que está en la actual Siria, Alejandría, Rusia o la actual Estambul, antes conocida como Constantinopla. Pues si quieres, Sandra, hablamos ya sobre el país destino final de ese viaje, sobre China. Sí, después de atravesar la cordillera de Pamir, los condujo hacia lo que eran los dominios del Gran Khan, lo que hemos hablado antes, que su emperador era Kublai Khan. Llegaron a este lugar, es la actual Mongolia, aunque también rozaron partes de la actual China, de ahí la controversia también en parte de si llegó o no llegó a China, cosa que hablaremos al final del programa, porque bastantes historiadores discrepan sobre ello. Y de alguna forma también tomaron contacto con otras civilizaciones, y estas civilizaciones pues practicaban otras religiones antes no conocidas en Europa, como es el budismo. Claro, ¿cómo vas a entender tú, cristiano, católico, apostólico, romano, lo que es el budismo? Pues en este lugar, en concreto la ciudad de Kangzhou, la primera ciudad realmente china del viaje, pues es cuando tomaron contacto con otras ciudades, pues, cuántas civilizaciones. Llegaron a China, vamos a escuchar una canción que habla sobre el gigante asiático. De hecho, habla sobre Qin Shi Huang, o algo así como se pronuncia, que está considerado como el primer emperador chino y la persona que unificó todo el territorio de China allá por el siglo III a.C. Pues a esta figura, a Qin Shi Huang, la banda italiana, justamente, como Marco Polo, banda de Palermo, de Sicilia, de Majesty, que en septiembre de 2012 lanzaron un disco conceptual dedicado de forma integral a la figura de este emperador, el disco llamado Shi Huang Di. Y el corte 5 habla sobre las murallas del emperador, y es que de este emperador se dice de él que construyó una fortaleza defensiva que se considera la precursora de la muralla china, como bien te hemos contado, allá por el siglo XIII a.C. Pues la banda italiana de Palermo, Dai Majesty, septiembre del 2012, su canción Los muros del emperador, Walls of the Emperor. Palermo, Sicilia, nos llega esta banda Dai Majestic, con su disco Si Juan Di, disco dedicado de manera monográfica al primer emperador chino. A Qin Shi Huang fue la persona que unificó China y que creó una estructura defensiva de murallas que se considera precursora de la futura Gran Muralla China. Pues seguimos hablando sobre nuestro protagonista en el día de hoy, Marco Polo, una persona que, al igual que Sócrates, no era de escribir mucho, pero encontró de una forma curiosa a alguien que le escribiera sus vivencias. Sí, de eso vamos a hablar. De hecho, bueno, como hemos dicho antes, su padre y su tío ya habían visitado Asia, conocían ya al emperador Kublai Khan, habían entablado una muy buena amistad con él mismo. Y de hecho, tanto su padre como su tío habían contado muchas cosas sobre la cultura europea. Le hablaron del cristianismo, de que existía un papa, que estaba en Roma, y eso pues sorprendió bastante al emperador. De hecho, el emperador también aprovechó, como hemos estado comentando ahora en la pausa, aprovechó para hacer mantener a estos comerciantes dentro de su corte, por así decirlo, para hacer propaganda, para dejar en buen lugar a lo que sería la cultura mongola en este para caso. Para que los europeos fliparan con las maravillas que había en el continente asiático. Claro, exacto. Él fliparía con las maravillas de Europa, pero dijo, bueno, pues también nosotros también tenemos nuestras propias maravillas. Bueno, pues Marco Polo dejó Venecia, pero no volvió hasta 24 años después, que se dice pronto, 24 años después. Y recorrió más o menos unos 24.000 kilómetros, ha calculado, entre sus viajes entre tierra y mar, ¿eh? O sea, es una cosa muy exagerada, son 24.000 kilómetros. Cuando vuelve, ¿qué pasa? Que la República de Génova y Venecia están en guerra, como siempre. Siempre ha habido muchas rencillas, y en este caso, cuando volvió Marco Polo, había un conflicto bastante fuerte entre estas dos repúblicas. Y Marco Polo, que era capitán de una galera veneciana, fue capturado por los genoveses. No sabemos si estuvo en prisión como la entendemos hoy en día, porque las prisiones que se hacían en Génova muchas veces eran como una especie de esclavitud en una casa familiar. Y más para la gente de alta alcurnia como el señor Marco Polo. Exacto, que entonces no era un preso común, vamos. No hay algo que atestigüe que diga que hubiese estado en prisión pasando penurias. De hecho, bueno, estuvo en prisión con Rustichello de Pisa, que fue quien recopiló las historias que él fue contando. Entonces, que tuvieran material para escribir y que luego, pues bueno, a mí me hace sospechar que evidentemente no estuvo en una prisión como la podemos entender hoy en día. Pues Rustichello de Pisa, que hemos dicho que era su compañero, recopiló sus historias bajo el título del Descubrimiento del Mundo, o también el Libro de Maravillas del Mundo, y fue, digamos, de alguna forma el primer testimonio más o menos fidedigno del modo de vida de la civilización china, de sus mitos, de sus riquezas también, así como de... Habla también de otros países vecinos, como puede ser Tailandia, Japón, Java, la Cochinchina, que corresponde ahora a una parte de Vietnam, de Ceilán también, que es la actual Sri Lanka, Tíbet, India, Birmania. Son, claro, son zonas muy, muy, muy exóticas a ojos de un europeo medieval. Pero bueno, cabe decir que Marco Polo tampoco fue el primer europeo en llegar a estas tierras. Pero sí fue el primero al cual se le permitió el acceso a ciertos sitios hasta esa época cerrados para los extranjeros en China. Claro, exacto, es lo que estábamos comentando antes. Los primeros, o de los primeros que se tiene testimonio, sería su padre y su tío, y gracias a ellos que entablaron esta amistad de la que hemos hablado tan fuerte y tan consolidada con el emperador, esto pues de alguna forma permitió, como algunos historiadores dicen, yo la verdad es que no me atrevo tampoco a pronunciarme sobre eso, permitió incluso que Marco Polo fuera gobernador de una provincia china. Pero bueno, es algo que está en tela de juicio porque no hay ningún dato que así lo especifique. Pero bueno, lo que a mí me gustaría más resaltar de Marco Polo es que la celebridad de este personaje no se debe tanto a su novedad, sino a cómo describió el viaje, las maravillas narradas en su libro, y eso es lo que hace de alguna forma que sea un testimonio bastante excepcional de la época. Hemos dicho que Marco Polo viajó por mar, pero también lo hizo por desiertos de arena, algo que se puede comprobar en la siguiente canción, con la cual ilustramos la figura de este comerciante veneciano. Vamos a viajar hasta el Tirol, hasta Austria, no para quedarnos con polka, sino con otra propuesta, al igual que la anterior, de poco metal sinfónico, a cargo de la banda Serenity y su LP publicado en 2011, Death and Legacy, y la canción que habla justamente de estos viajes por los arenosos desiertos, Beyond Desert Sands. I'm say when I speak true. Damn, they cheer at me like fools may do. So deplorable. De Austria, el Tirol llega a esta banda Serenity, que en el año 2011 publicó su EP Death Legacy, en el cual se incluían canciones como este Beyond Desert Sands. Pues vamos a volver a las arenas de los desiertos, a los mares, y a seguir hablando de la vida y aventuras de Marco Polo. Sí, como hemos dicho, lo excepcional de Marco Polo no es que fuera un viajero, sino el testimonio que dejó de sus viajes, ya que otros misioneros viajaron con anterioridad a Marco Polo. Por ejemplo, tenemos que en el año 1245 Giovanni de Piancarpine, acompañado por Esteban de Bohemia, viajaron hasta el Volga y llegaron a entrevistarse con el mismísimo emperador Genghis Khan. De hecho, cuando llegaron a la ciudad de Karakorum, en la misma Mongolia, presentaron al nuevo Khan una carta que les había dado el Papa. O sea, es que me hace mucha gracia porque me parece bastante gracioso por lo surrealista en el fondo. Karakorum, que era la capital del imperio, que ese es un dato que es importante para lo que vamos a hablar luego. Sí. Lo que tengo dudas es de lo que hablarían, de lo que el traductor él diría y de lo que se inventaría. Sí. Es muy difícil entender. Yo sí tengo la carta y el traductor se la diría a Hegikam para saber con qué certeza o no tradujo él esa carta. Yo creo que vale, no rodaron las cabezas, sí, porque sí, el traductor sí. mintió. Porque el es una traductor carta. Fue un poco piadoso, tal vez. Sí, sí, sí. Es una carta que, bueno, que le había dado el Papa para que se convirtieran al cristianismo. Porque hicieron yo imagino frente que Hegikam latí un poco, sabría, imagino. Sí, sí, sí, bueno, yo no me quiero imaginar la situación, a lo mejor es mentira, no lo sé, yo es que ya pongo en tela de juicio todo, no sé si es por el oficio de historiador, pero es una cosa que imagínate llegar como con una carta del Papa a decir, mira, oye, convertidos al cristianismo vamos a combatir el Islam. Bueno, es una cosa que al final no se hizo, evidentemente. Y bueno, otros viajeros que también viajaron hacia esta zona ya fueron posteriores también. Eran europeos como portugueses o incluso ya con la fundación de la orden jesuita. Muchos de estos viajes se hicieron con el afán de alguna forma evangelizar estos nuevos territorios descubiertos. Entonces, digamos que Marco Polo sí que fue una figura bastante importante, pero no por estos viajes, sino, insisto, por el legado que dejó, legado oral, que luego fue escrito por su compañero de prisión. Y las estaciones y el tiempo siempre ha sido algo fundamental en la historia, y de hecho el Imperio Mongol tenía una capital de invierno, Karakorum, y una capital de verano, Xanadu, que va a ser nuestro siguiente destino, Sandra. Sí, es la capital de verano de Kublai Khan, el emperador de Mongolia. Y es como los reyes actuales. La capital de invierno es Madrid y la capital de verano Palma de Mallorca. Sí, pero no con un palacio como el de Xanadu. Palacio del cual dicen que Marco Polo fue el primer europeo en pisarlo. Y un Xanadu, un nombre mítico también en otras ramas artísticas. Por ejemplo, famoso poema Kubla Khan de Samuel Taylor Coleridge. Un poeta de inicio del siglo XIX, en el cual, por cierto, lo que se traía de China a Europa era más bien otro tipo de producto, el opio más en concreto. Y también Xanadu era el nombre de la famosa película Ciudadano Kane, el nombre del jardín-palacio en el cual Orson Welles encerró a su esposa, en esa película de 1941. Y bueno, Sandra, vamos a quedarnos con un grupo canadiense que en su momento le dedicó una virtuosa canción a Xanadu. Vamos con esta banda de rock progresivo de Toronto, de Canadá, Rush, el trío que componen Geddy Lee, Alex Lifeson y Neil Peart, que en el 77 cantaron y compusieron esta canción sobre Xanadu.

Hemos recordado lo que fue el quinto álbum de la banda canadiense Serras, A Farewell to Kings, un disco de agosto del 77 que tenía esta canción sobre Sanadú, sobre la capital de verano del Imperio Mongol. Y bueno, Sandra, estamos ya llegando al final de esta sección, Rockcultura y viceversa, momento de hacer balance y valoraciones sobre la figura controvertida o no de Marco Polo. Sí, como lo prometido es deuda, vamos a hablar de sus supuestos viajes a la China. Yo no dejo de dudar, ni tampoco dudo, por así decirlo. Pero bueno, sí, hay muchos historiadores que dicen que a China no fue. No fue básicamente porque, por un lado, dicen que no hay una constancia en las fuentes chinas o de Mongolia. Pero bueno, esto tampoco es determinante. Ya sabemos que sí, que bueno, la cultura china y mongola era una cultura eminentemente escrita, pero bueno, no es determinante tampoco para saber si algo sucedió o no. Aunque se dice también que fue gobernador, como hemos dicho, de la provincia china, tampoco aparece en las listas de la administración local. Bueno, algo también pues dudoso, porque puede haber alguna circunstancia que así no, que no aparezca el nombre de alguien, pero bueno, eso es lo que ellos dicen. Tampoco menciona el té. Es algo muy importante, sobre todo en el sur de China. Dice que, bueno, pues Marco Polo no bebió té porque no lo menciona. No tiene por qué. A lo mejor él le pareció alguna bebida muy natural. Pero bueno, y tampoco dicen que menciona la escritura china ni suele utilizar tampoco la forma china ni mongola para decir los nombres de las ciudades. Bueno, pues esas son las razones que dieron los historiadores para decir que... algunos historiadores para decir que Marco Polo no fue realmente a la China. Bueno, quedamos con esa duda sobre si Marco Polo llegó o no realmente a la China, y con esto concluimos la sección de Rock, Cultura y Viceversa dedicada a la figura de este comerciante y explorador veneciano. Hasta aquí la edición de esta semana del programa Perol and Rock, espacio dedicado al rock, heavy metal y estilos derivados. Perol and Rock, un programa donde el rock no se oye, se escucha. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.